el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. General Lamadrid sesiona hoy el Honorable Consejo Deliberante, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General Lamadrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de actualidad en este jueves 26 de mayo, hoy a partir de las 20:30, tal cual venimos informando, se va a llevar a cabo la cuarta sesión ordinaria del Consejo Deliberante de General Lamadrid, con dos temas que en principio serán tratamientos por parte del presentados por parte del bloque justicialista: un proyecto de ordenanza sobre atención a personas mayores, y también del bloque justicialista el proyecto de ordenanza reglamentación de motos mandados. Luego vendrá lo que será la atracción de la noche, teniendo en cuenta los antecedentes aquí en General Lamadrid, y hablamos de la rendición de cuentas del año 2010. Si hablamos justamente de esto, tenemos que recordar que el 31 de mayo del año 2010, la rendición de cuentas del 2009 fue un verdadero escándalo, cuando el bloque oficialista no se presentó en la sala, diciendo que ya habían sido superados los tiempos legales. Por lo tanto, se hizo una sesión exclusivamente con la oposición y televisada para mostrar los costos y los manejos económicos del Ejecutivo del año 2009, que hacían y que mostraban verdaderos hechos, ya llegando prácticamente a hechos de corrupción. Este año 2011 no será menos, solamente que, de acuerdo a lo que conocemos, no existe el problema de que se han vencido los tiempos, sino que van a ser tratados en el día de hoy, pero sí se sabe que la oposición trae preparado todo lo que es un verdadero paquete de información en lo que han sido los gastos en el 2010, que son realmente llamativos. Hoy, consultándolo al concejal de la Unión Cívica Radical, el contador Carlos Morante, ya anticipó que el gobierno municipal gastó de manera indiscriminada y en muchos casos muy mal gastado 74 millones de pesos, que inclusive no era el presupuesto oficial, sino que tuvieron que ampliar partidas durante el año 2010 para que se pudiera llegar con dinero y poder pagar las cuentas. Todo esto fue como un adelanto, pero no quiso dar a conocer ninguna partida ni ningún número en especial. Dijo que esto lo iba a develar esta noche y dejó pensando a propios y extraños, porque ya comenzaron las consultas: cuáles serán los temas o cuál será el hecho que más repercuta esta noche en la sesión del Consejo, sobre qué gastos y qué números en la economía municipal del año 2010. 20:30 será la sesión. Seguramente a partir de las 21 comenzará el debate, que desde el oficialismo el orador será el concejal contador público Fabián Menéndez, que deberá tratar de poner y dejar en claro de la mejor manera cómo gastaron los fondos justamente el Departamento Ejecutivo Municipal de General Lamadrid. Y por contrapartida, el otro contador, como ya hablamos, Carlos Morante, es el que está decidido a demostrar, como dijo hoy por la mañana, que hay cantidad de gastos que realmente son un verdadero escándalo. Vamos a ver qué es lo que pasa y mañana le contaremos, tanto desde un sector como de otro, cómo manejaron esta rendición de cuentas del año 2010. Desde General Lamadrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Del 22 de mayo al 26 de junio llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Conoce todo sobre Dalí en Olavarría ingresando a olavarría.gov.ar. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Alvear, 6 empresas presentaron 12 propuestas para las cámaras de seguridad. 6 empresas participaron en la licitación y en total hubo 12 propuestas. Hubo empresas que presentaron 3 propuestas, lo que muestra la diversidad de productos ofrecidos y sus diferentes costos. Los costos de instalación oscilan entre los 231.000 pesos y los 382.000 pesos. Ahora una comisión preadjudicataria se hará cargo de revisar cada una de estas propuestas. Azul, Margarita Stolbizer en azul, hoy a las 18 en la sede del partido del GEM de San Martín 344 se llevará a cabo la conferencia de prensa con la diputada nacional y líder del GEM. Ayacucho se vacuna contra la gripe estacional y la gripe A. La Subsecretaría de Salud informa que continúa de buena forma la campaña de vacunación antigripal 2011, la cual lucha contra la gripe estacional y la gripe A H1N1. Desde el sector de vacunación del Hospital Municipal, Dr. Pedro Solanet, se comunicó que primeramente se empezó con el personal de salud para continuar luego con otras personas que pueden recibir la vacuna. Tandil, el municipio formalizó su negativa a ceder al ex mercado municipal a Uncota. Si bien había sido anticipado por funcionarios municipales, este jueves Matías Ibales se lo oficializó a Víctor Barzola, quien se retiró muy molesto. El concejal Ausa comprometió su ayuda. Trenquelauquen, repercusiones del importante operativo antidroga realizado en los últimos días, informa Miguel Ángel Gauna, LU11, Radio Trenquelauquen. En los últimos 10 días, la semana pasada, un intenso operativo de narcotráfico en Trenquelauquen, donde se comenzaron a partir de la 1 de la mañana, derivaron hasta horas de la tarde, más de 7 allanamientos con 3 detenidos, 3, se puede hablar ya de casi de 4 detenidos en esta causa que lleva adelante el doctor Fabio Arcomano en Trenquelauquen, donde, bueno, para Trenquelauquen se conocieron la incautación de varias drogas, entre ellos cocaína, marihuana, LSD, éxtasis, armas de fuego y dinero, dinero hablando de dólares, euros y en pesos. Hacía mucho tiempo a esta parte que en Trenquelauquen no se hacía un operativo como este, que ha causado conmoción en la comunidad, no solamente en la comunidad, sino en una amplia región donde llega la radio para 5 provincias argentinas. Reitero, hay 3 detenidos que ya pasaron de aprendidos a detenidos. Se está hablando de una cuarta persona que sería detenida en las próximas horas. Se habla de también que sigue la investigación, se sigue trabajando sobre este punto. Es muy complicado. Desde hace un tiempo a esta parte se sabía que algo iba a tener que pasar porque, bueno, el tema de la droga en Trenquelauquen se había hecho mucho más frecuente que otros tiempos. Un intenso operativo, reitero, que actuó policía de distintas ciudades, entre ellos también Policía Federal de La Plata, de Junín y de otras ciudades, estuvieron presentes en Trenquelauquen. La Prida, se realizaron en la Plaza Pedro Pereira los actos centrales por el 25 de mayo, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se realizó en la Plaza Pública Pedro Pereira, en su mayoría, los actos centrales de esta celebración del nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Aproximadamente a las 11:15 comenzó este acto, después de ser llevada la bandera al mástil ubicada en nuestra plaza, fue izada por la señora Marta Paulet, que es el centro de día, entidad que precisamente cumplía 15 años, y también por el intendente municipal Alfredo Fischer. Después de cantado el himno nacional argentino, los oradores fueron María Esther Arrondo, de la Comité del Bicentenario, y también el intendente Alfredo Fischer. Se entregaron además medallas de reconocimiento por parte de esta Comisión del Bicentenario a instituciones deportivas lapidenses, como los clubes Nube y Lilán, Platense y Juventud, y también a la agrupación Unión y Esperanza, al Museo Hugo H. Díez, al Centro de Díaz San Francisco de Asís, que reitero cumplió 15 años de vida. Por su parte, por la tarde hubo espectáculos para toda la familia, en donde estuvo presente también una agrupación musical Sicuris de la ciudad de Olavarría. Más información del ámbito regional, volvemos a la Madrid, programa provincial Frutas y Verduras para Todos. El intendente Juan Carlos Pellita informa a toda la comunidad que el camión del programa de Frutas y Verduras para Todos, que debía venir el día de hoy, jueves, no podrá hacerlo por problema mecánico, por eso llegará a la ciudad el 27 y se quedará hasta el sábado 28. Bahía Blanca, el intendente insistió con el plan de pavimentación. El asfalto es un tema básico y relevante a solucionar. Les pido a los concejales un esfuerzo, lo dijo el jefe comunal, quien insistió hoy en la necesidad de que el Consejo Deliberante apruebe un fideicomiso destinado a ejecutar obras de pavimentación en aquella ciudad. Roque Pérez, se llevará a cabo el programa Semillero Deportivo, informa José Luis Reina, FM 91.9. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9. para LU32 Radio Coronel Olavarría. El próximo 30 de mayo a las 10 de la mañana no es un día particular para Roque Pérez, debido a que aquí en nuestra ciudad se llevará a cabo en el estadio del Club Atlético el programa Semilleros Deportivos Buenos Aires de Vóley de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. El programa, que forma parte del Provincial Desarrollo Deportivo, intenta darle la posibilidad a todos los chicos con proyección deportiva, con condiciones para practicar un deporte, en este caso vóley, de hacerlo de forma sistematizada, apoyando su etapa de formación y proyectando sus condiciones. Luego del acto de lanzamiento, brindará una charla, una clínica de psicología del deporte a cargo del licenciado Esteban Colombo. Esto es en cuanto a nivel deportivo aquí en la ciudad de Roque Pérez. Les comento que a esta hora, prácticamente a las 5 de la tarde, la temperatura es de 11 grados, que hace mucho frío, que el cielo está nublado en nuestra ciudad. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Del 22 de mayo al 26 de junio, llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría, en el Centro Cultural Municipal San José. Exposición de grabados, litografías y objetos de Salvador Dalí. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Olavarría asumió el nuevo jefe distrital de la policía. El comisario inspector Gustavo Bustingorri ya está al frente de la policía distrital de Olavarría y por ende ya es responsable de todas las dependencias del distrito. En el día de hoy se entrevistó con autoridades municipales encabezadas por el intendente Echeverri y su jefe de gabinete. 12 grados 7 la temperatura en Olavarría, 66 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.